Meditación facilitada por Temple Inanna, Escuela Cosmosófica. Aula Alfa. Meditación de descodificación de patrones kármicos. Cuando ya hemos realizado nuestra emancipación del árbol familiar, llega el momento de materializarlo. Para ello, vamos a tener que desplazarnos por la línea de tiempo y regresar al momento de nuestro nacimiento. Nuestro propósito va a ser el de informar a nuestra alma que ha conseguido darle forma a su ser, aprendiendo a conocerse más allá de cualquier condicionamiento de índole familiar. Ahora tiene que saber que el plan de vida que está diseñando en esta nueva encarnación ha sido un éxito. Dándole esta información consciente al alma, estamos ayudándola a que su masa crítica resuene con el propósito y sepa que sí contiene todo lo necesario para llevarlo a cabo. Al tener el alma la seguridad de que las probabilidades de consecución están a su alcance, va a poder sostener ese mensaje como un anclaje en su conciencia para que sea desvelado en su momento. Va a ser entonces cuando el alma va a poder introducir en su diseño de la vida los códigos algorítmicos que se activarán en su justo momento, recodificando nuestro ADN y así materializar genéticamente nuestra emancipación kármica del árbol familiar, limpiando y transformando todos nuestros patrones de salida. De esta forma, también liberamos de esos patrones a nuestros descendientes biológicos. La comprensión de la cuántica como algo natural e implícito en la propia existencia nos permite vivir los procesos como continuos procesos alquímicos, donde todo se produce con una sincronía perfecta y donde la matemática es la base fundamental de toda creación en el universo. Tomando conciencia de esta herramienta vital en la transformación de las energías, vamos a emprender un hermoso camino en el tiempo que nos permitirá ir al pasado desde el presente para crear nuestro inmediato futuro. Comenzamos. Nos colocamos en nuestro espacio sagrado. Cerramos los ojos. Relajamos el cuerpo, comenzando por las extremidades, tronco y cabeza. Solicitamos la presencia de nuestro yo superior y de nuestros guías, visualizando cómo nos acompañan en este precioso y mágico viaje. Un increíble y poderoso haz de luz aparece proyectado desde lo más elevado de nuestro ser y se instala a sí mismo en nuestro corazón. Es la voluntad de nuestro ser superior. Continuamos conectados al ritmo de nuestra respiración. Ponemos toda la intención en relajar todos los músculos del cuerpo y entrar en un estado de total relajación. Seguimos respirando, concentrados y en silencio, para alcanzar un estado de meditación profunda. Sabemos que una vez liberadas nuestras cargas y alcanzada la emancipación de nuestro árbol familiar, es necesario que dicha información se materialice en nuestras células y así terminar el proceso y alcanzar la emancipación no solo del alma, sino también en nuestro cuerpo físico. La materialización de este proceso en el ser físico permite que esta energía alcance a la vida en el propio planeta. Con este firme propósito, vamos a concentrar toda nuestra energía en la intención de emprender este viaje. Respiramos profundamente, muy conscientes de nuestro cuerpo de luz. Podemos sentir a la perfección su vibración. Mientras respiramos, vamos focalizándonos más y más en nuestra energía vital. Respiramos y nos anclamos en la fuerza de nuestra propia vibración, sintiendo claramente su luz y su pálpito. Respiramos y permanecemos en estado de absoluta comunión con todo nuestro ser y todos sus cuerpos, en especial con nuestro cuerpo de luz. Thank you. De repente, me hago consciente de que me he trasladado a otro plano de conciencia. Me siento bien conmigo y el entorno. Decido pasear por un amplio camino que no sé hasta dónde me lleva, pero que me atrae. Al levantar la vista, veo ante mí una hermosa estación de tren. Es antigua, muy antigua, de aire tradicional, de antaño, sencilla y rudimentaria, sofisticada y humilde, algo indefinida. Me acerco más y comienzo a fijarme mejor. La perspectiva se amplía. Ahora puedo también captar su aire futurista. Es amplia, elegante y dinámica, de alta tecnología, confortable. Observo que tiene una luz muy especial que se filtra por todas partes, como si sus paredes y techos fueran de cristal, de un cristal único. Continúo observando al tiempo que me siento fuertemente atraído por sus vías. Curiosamente, solo hay una. Por lo que deduzco que solo hay una dirección. Escucho la bocina arcaica de un tren que está entrando en la estación. El tren está diseñado con idéntica dicotomía. Parece antiguo y moderno a la vez. Siento que me atrae subir a él. Me apetece viajar por sus raíles, hacia donde me conduzca. Siento confianza y seguridad. Me percato de que tiene escritos en sus paredes interiores infinitos orígenes e infinitos destinos, todos aquellos que mi ser ha creado y desea visitar. Entro. Se cierran las puertas. Suena la bocina de nuevo. Huelo a carbón, a humo, pero no puedo verlo. El tren se pone en marcha. Va poco a poco. Puedo distinguir a la perfección el paisaje. Es precioso, digno de ser pintado. Es fascinante lo que estoy descubriendo. Siento una fuerza y una alegría tremenda por todo lo que estoy aprendiendo de la vida y su magia. Disfruto del paisaje, del camino y del viaje como si fuera un niño pequeño. Respiro profundamente este instante mientras miro lo que me ofrece el paisaje. Thank you. me doy cuenta de que me he quedado embelesado mirando por la ventana. El tren ahora ha acelerado la marcha y ya casi no distingo por dónde estamos cruzando. Se me ocurre algo. Decido ir a visitar el vagón principal, la cabeza del tren. Quiero ver al maquinista. Me acerco y veo que de la máquina de cabeza sale una luz impresionante. Me coloco delante de esta luz. La miro directamente a los ojos. Sé que es el conductor. El corazón se acelera de tal forma que creo que va a estallar. Siento que lo conozco muy bien, pero a la vez sé que es nuestro primer encuentro. Yo soy tú, me dice sin podernos dejar de mirar a los ojos ni por un instante. Creo perderme de mí, siquiera veo nada. De repente, como si fuera atraído por una fuerza que no se puede controlar, nos unimos y nos fundimos en un único ser. Tras esta pequeña confusión, me recompongo. Vuelvo a tener visión. No sé cuánto puede haber durado este proceso de unión. Me da la sensación de que ha pasado mucho tiempo desde que dejé de ver. En cambio, siento que ha podido ser un pequeño instante. El maquinista y yo somos lo mismo. Ahora soy consciente que al conocerme en todas mis formas y dimensiones, no tengo límites. Puedo conducir mi propio tren y viajar a lugares y tiempos insospechados hasta el momento. Confío perfectamente en el conductor. Él me va a llevar a mi destino sin peligro a perdernos en el camino, pues él lo conoce muy bien. Respiro profundamente la fuerza que me ha otorgado unirme al conductor. Siento que dirijo yo, que llevo el mando de mi vida, que soy yo quien decide, quien sabe lo que más me conviene, quien mejor me conoce. Permanezco conectado y empoderado por la energía de lo que estoy sintiendo. Sigo respirando y sintiéndome más presente que nunca. El tren circula a alta velocidad. Tengo la sensación de estar regresando a lo conocido. Percibo cómo penetramos en un túnel. Es largo, oscuro, silencioso, tanto que me trae hermosos recuerdos. Disfruto de esa sensación hasta que salimos del túnel y puedo ver un hermoso paisaje que me es muy familiar. Curiosamente, me estoy viendo también a mí mismo, aunque en esta imagen soy más joven. Observo cómo voy vestido y me sitúo en un momento de mi pasado que puedo evocar a la perfección. Recuerdo aquellos días, aquellos momentos en familia, a veces solo, otras con amigos. Estoy evocando un hermoso momento de mi pasado, de mis momentos de juventud, donde solo había alegría y plenitud. Respiro profundamente, revisando detenidamente este instante y disfrutando de él como si fuera hoy. Volvemos a entrar en un túnel. Es largo y oscuro como el de antes. Siguen acudiendo recuerdos a mi mente, emociones, sentimientos de gratitud por todo lo vivido. Cuando se acaba el túnel y salimos a la luz, me veo en otro paisaje del pasado, de un momento de mi adolescencia. Me observo bien. Siento en el corazón una poderosa emoción al recordar este episodio de mi vida. Advierto que guardo todo tipo de sentimientos, desde rabia, frustración, impaciencia, rebeldía y mucho más. Como si tuviera una lucha interna entre crecer y no querer hacerlo. Le doy la mano al adolescente que llevo dentro y lo tranquilizo. Le hago saber que todo está bien. Me sonríe. Se siente mucho mejor, más seguro y más sensato que nunca. De repente volvemos a entrar en otro túnel similar a los anteriores. Largo, oscuro y silencioso. Al salir, puedo verme como un niño de corta edad, entre 3 y 4 años, no más. Veo también a mis padres y abuelos, hermanos, tíos, primos. Estamos todos en una reunión familiar. Los miro atentamente con el amor que ya les he aprendido a brindar desde mi emancipación. Me acuden recuerdos de cómo veía cada uno de ellos desde mis ojos de niño pequeño, de cómo me sentía y de cómo se dirigían a mí. Respiro profundamente y permanezco sintiendo por unos instantes esos hermosos momentos de mi vida desde la perspectiva del tiempo. Ahora, como ser maduro, puedo acompañar al niño que fui y darle la mano. Nos miramos y nos abrazamos intensamente. El niño ahora sabe que yo siempre estuve con él. Respiro profundamente este sentimiento de unión entre lo más joven y lo más adulto de mí. sin casi darme cuenta, percibo que volvemos a entrar en un túnel, con la diferencia de que esta vez el túnel ni está oscuro, ni es largo, ni está en silencio. Veo una inmensa luz que lo invade todo, tanto que no se puede apreciar que en el túnel existía un principio y un final. Se escucha de fondo una preciosa melodía. La recuerdo. Es la música de mi alma. La reconocería siempre, pues es inconfundible. La luz es tan intensa y poderosa que casi me ciega. Algo se ilumina en mi interior. Reconozco dónde me encuentro. Sé dónde estoy. Sé que es el útero materno. Ahora lo entiendo. Entiendo esta luz deslumbrante. Sí, recuerdo este lugar. Es el único lugar donde puedo verlo todo. Un sentimiento de amor y gratitud me invade y recorre todas mis células, todos mis cuerpos, todo mi ser. Estoy con mi gran alma. La puedo distinguir a la perfección. Está preparando su próxima encarnación. Parece que está en éxtasis. No está sola, sino rodeada de guías que colaboran y apoyan esta fase tan importante de su evolución. De repente, nuestras miradas se encuentran. Todos me miran, algunos como si estuvieran esperándome desde hace tiempo. Corro a abrazar a mi alma. Siento su fuerza y coraje, su sabiduría y toda la experiencia vivida. Nos miramos profundamente a los ojos. No precisamos hablar. Solo nos sentimos y nos proyectamos imágenes. Le muestro mi estado interior, cómo la salud, la paz y el amor recorren nuestro ser y cómo a través del tiempo hemos conseguido nuestro propósito. Se hace consciente. Se siente feliz. Puede verme lejos de cualquier condición ancestral y familiar. Libre con forma, como somos en verdad. Le hago saber alto y claro que ya estamos preparadas para cambiar nuestro destino. Ambas sabemos que esta consecución nos ha llevado muchas vidas y experiencias. Sabemos lo importante de este momento. De repente veo entrar al maquinista en este impresionante lugar. Trae consigo un frasquito precioso hecho de múltiples cristales. Desprende una luz inmensa de su interior. Veo cómo se acerca a mi alma y se lo entrega. En este frasquito están contenidos todos los códigos algorítmicos que mi alma necesita para despegar a su nueva etapa de evolución. Mi alma toma el frasquito, consciente de lo que esto comporta. Se lo toma. Y se produce un estallido de luz en toda el aura. Los códigos ahora serán vertidos también en los nuevos planes de vida. Debido a que para nosotros, en nuestro presente, eso ya ha sucedido, sentimos cómo se descodifican todas las enfermedades hereditarias, los roles emocionales enquistados, los programas del inconsciente, las actitudes que nos anclan en fases repetitivas experienciales que parecen no tener salida. Somos testigos de la descodificación que se está llevando a cabo. Podemos apreciar cómo se produce la transformación cuántica y se eleva la frecuencia de todos los cuerpos, así como de todo el ser al unísono, como uno vibrando al unísono. En este instante, la música del alma se hace presente más que nunca. La podemos escuchar con todos nuestros sentidos abiertos y receptivos, preparados para abrazar nuestra verdad. Respiro profundamente este momento de descodificación, sabiendo que mi ADN está integrando el proceso. Mientras respiramos esta transformación, damos las gracias a todo nuestro pasado con la sabiduría de hoy. Siento que ya puedo retomar la marcha. Con la inmensa alegría de todo lo vivido en este mágico viaje y con la intención bien anclada en todo mi ser, el maquinista y yo emprendemos el camino de regreso al presente. Entramos en un túnel. De nuevo es oscuro, largo y silencioso. Sabemos que viajamos en el tiempo, pero esta vez al tiempo presente. Respiramos profundamente, conscientes de la transformación que nos supone este viaje. Estamos agradecidos. Notamos cómo el tren reduce la velocidad. Sé que estoy llegando. Salimos del túnel y entramos en la estación. El tren se detiene y él viene a mi encuentro. Me da un regalo que se encuentra dentro de una bonita caja. Lo abro. Veo un cristal. Tiene grabada la flor de la vida. Pon este cristal en nuestro corazón, me dice. Se trata de una semilla. En ella se encuentran los nuevos códigos. Cuando tú decidas, el proceso de recodificación se pondrá en marcha. Siento la responsabilidad y también la gratitud por la tarea que tengo que realizar. Cierro los ojos y me permito sentir, respirando profundamente. Ahora conozco una importante parte de mí, el maquinista. Conozco el tren y la estación. Puedo volver cuando lo precise. Con este sentir, regreso al momento presente. más completo que cuando inicié el viaje. Tomo el cristal, respiro profundamente y lo coloco en el centro de mi corazón. Después de unos segundos, siento un poderoso estallido de luz en todas mis células. Comienzan a vibrar tan intensamente que creo tocar el cielo. Es un bello momento de éxtasis y plenitud en el que solo puedo sentir gratitud por todo lo vivido. Sé que ya no soy la misma persona que empezó esta meditación. Con esta nueva conciencia, respiro profundamente y me siento en este nuevo estado, abrazándome, abrazando y sintiéndome abrazado. Damos por concluida la descodificación y recodificación de nuestro ser. La transformación es un hecho. Hemos realizado este trabajo con amor y gratitud. Es el momento de regresar a este plano. Integrados en la nueva vibración, es el momento de regresar a nuestro cuerpo. Poco a poco. Sentimos las extremidades, el tronco y la cabeza. Nos sentimos profundamente conectados con el planeta Tierra. Y lentamente, cada uno a su ritmo, vamos abriendo los ojos. Bienvenidos a la vida consciente. A la vida presente. Thank you. texto y narración a cargo de Nuria Gómez y Karma Millán.